Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro programa del Espacio Común 15M y tal y como anunciaba la semana pasada, vamos a hablar de las casas o locales de juego, casas de apuestas, etcétera. Una plaga, pues que aunque aquí nos hemos, digamos, especializado en un barrio, lo que vamos a contar, lo que se va a hablar, es extensible a todos los barrios periféricos de Madrid. Bueno, pues para ello tenemos aquí a Olga, buenas tardes. Buenas tardes. A Cristina, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes. Sí, sí, pero habla, o sea, mirando vale. Esto. A mí ya me tiene muy vista, o sea que no hace falta que me mires. Entonces ellas, bueno, pues que con ellas pues vamos a ir hablando. Olga me contaba que lo vuestro es una campaña que habéis iniciado entre el vecindario, por decirlo de alguna manera. Sí, desde la Escuela de Desobediencia, de No Violencia, pues realmente lanzamos un taller en marzo del año pasado, un taller de no violencia y casas de apuestas, y a raíz de este taller, que estuvimos como unas 15 personas y trabajando con técnicas de no violencia y creatividad, pues lanzamos una campaña que se llamó Apostar la vida no es un juego. Ahí se fue uniendo pues distintas personas, colectivos del barrio, y quizá la acción más llamativa que tuvimos fue en junio, un recorrido por Carabanchel, donde íbamos actuando y nos paramos pues en las plazas y delante de las casas de apuestas, donde representábamos una serie de sketch que habíamos preparado para ir concienciando. Bueno, performance no es bien eso, pero bueno, también te lo acepto. Sketch, performance, como quieras. Que no lo emplean sí. Mucho, sí. Vamos, hacéis una pequeña representación. Sí. Exacto. Y bueno, pues a raíz de ahí, pues hemos ido pues organizando alguna charla, publicamos este cuadernito, donde pues hicimos. Luego, un cuando sacamos análisis. La foto, pondremos el cuadernito para que la gente lo vea. Y ahí estamos y seguimos trabajando en ello. ¿Sabéis aproximadamente cuántas casas de apuestas puede haber por el barrio? Pues hay más de 73, ¿no? Sí, exacto. Sí, bueno, esto se lo pregunta a Cristina, que Cristina es de... Yo soy de la Coordinadora contra las Casas de Apuestas de Madrid. Soy una de las portavoces. O sea, en general, ¿no? Sí, exacto. Va. Somos un conjunto de colectivos. La iniciativa nació a raíz de una acción conjunta que se hizo en Madrid el 31 de mayo, donde varias casas de apuestas amanecieron pintadas con invitaciones a abandonar nuestros barrios. Y a partir de esta acción acordamos realizar una manifestación que fue el día 6 de octubre, que recorrió la calle Bravo Murillo, y al ver el éxito y sobre todo la necesidad de seguir organizando acciones conjuntas, no tanto a nivel barrio que también, sino algo más coordinado a nivel Comunidad de Madrid, total, sí. Pues decidimos crear una coordinadora que se reúne en asamblea una vez al mes. A la manifestación se adhirieron unos 168 colectivos, sí. Una barbaridad, y ahora activamente no somos tantos, pero seguimos siendo muchos colectivos, tanto juveniles, feministas, asociaciones de vecinos, equipos deportivos, etcétera. Sí, no, es que la verdad es que el asunto es para preocuparse. Y bueno, pues tenemos aquí a la prota, porque ella es protagonista en vivo y en directo. Sí, hombre, si tú eres una... y además, oye, yo te lo agradezco porque necesita mucha valentía para lo que estás haciendo. Tenemos a Pilar. Pilar, pues, como ella dice, sigue siendo ludópata, aunque no existe, no ejerce. No ejerzo. Hace 25 años que yo dejé de jugar, pero los 10 años que pasé jugando... Yo pienso que son 10 años que tiré a la basura, porque son 10 años que vives por y para el juego. Sales de trabajar y en lugar de irte a tu casa te vas. Yo particularmente no iba a casas de apuestas. Bueno, sí, cuando me di de baja en el bingo, como lo que me gustaba a mí era jugar, pues me iba en la calle Goya a una casa de apuestas que había, a jugar a las máquinas, y en todos los bares que de Moratalaz que había máquinas, pues ahí me iba a jugar. Y la verdad es que ahora lo pienso y qué vergüenza, pero cuando eres jugadora pierdes la vergüenza, el respeto, sobre todo el respeto a ti misma. Bueno, es que es una pena. Yo os puedo contar que mi familia se mató en un accidente de coche y yo había pedido dinero a mi jefe. Dije que era para pagar la comunidad y yo estaba jugando. Y cuando volví a mi casa me encontré con que me estaban buscando para comunicarme la noticia que habían muerto mi hermano, mi cuñada, mi sobrina y que mis tres sobrinos estaban muy, muy graves. Entonces, mi jefe, que me había dejado dinero por la mañana para jugar, aunque yo la había engañado, me volvió a dejar dinero y me fui a Castellón. Cuando yo llegué a Castellón, como esa noche no podía jugar, o sea, no podía ver a mi familia, lo primero que me hice fue ir a un bingo a ver si me dejaban entrar. Pero como yo tenía la prohibición en toda España, no me dejaron entrar. Y estuve un rato grande jugando a las máquinas. O sea, que la poca vergüenza ya no tiene nombre. O sea, es que no se puede explicar. Es una adicción. A ver, entonces Pilar, bueno, seguiremos hablando con ella, nos seguirá contando pues su experiencia, porque ella dice que si esto puede servir para que alguien no caiga en el juego o procure salir... Por supuesto. Pues lo hace por eso. Sí, pero porque claro, es triste recordarlo. Y vamos, para mí... Yo sé que es duro para ti recordarlo. Es una mochila que yo, aunque mi hija me lo ha perdonado, vamos, de sobra, y no quiere que hable de ello y tal, pero la que no me lo perdonó soy yo. ¿Por qué? Pues no lo sé. Porque es tanto el daño el que me hice y el que hice a mi familia, que yo no sé, o sea, yo sé que gracias a una asociación que se llama Amajer, yo pude salir del juego. Yo salí sin psicólogos, sin psiquiatras, sin nada de nada. Hay quien dice que es una enfermedad, yo digo que no, que es una adicción y que a mí no me dolía nada cuando jugaba. Y es más, esta semana me he llamado a Majer por si seguía existiendo, y lo que es una pena que sigue existiendo, pero que no van más que nada más que 6 o 7 personas, cuando antes pues íbamos 100 y pico. En fin, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y luego hay una otra persona, pues que le vamos a llamar por teléfono porque tampoco se podía desplazar, pero bueno, entonces si quieres, Olga, tú que lo conoces un poquito. No, no lo conoces. No. Yo a esta persona conozco. Entonces, ¿cómo lo has engañado? No lo he engañado. Nos invitaste a participar y yo dentro del grupo, de repente me he visto en un aprieto. Y entonces dentro del grupo, de todos los que están en la campaña, pues se planteó que esta persona participara. Sí. Entonces yo personalmente no le conozco. No le conoces. Pero bueno, si quieres avisarle mientras charlamos un poquito de que sobre las 6 aproximadamente le vamos a llamar. Porque perfecto, para que no esté el hombre ahí esperando las más o menos las 2 horas que dura el programa, a ver si le llamamos, porque... me parece un esto. Entonces vamos a hablar mientras tanto con Cristina. Esta coordinadora, esta plataforma, ¿pensáis hacer alguna acción más? Sí, de hecho, bueno, nos reunimos, como comentaba antes, una vez al mes. Antes nos reuníamos en la Ingobernable, pero desgraciadamente ya no es posible. Así que ahora pues vamos alternando en diferentes centros sociales. Y ya podemos anunciar que el 23 de mayo va a haber una nueva manifestación, que es sábado y va a ser por la tarde. Y justo ayer se decidió en asamblea que el recorrido va a ser en el barrio de Carabanchel. Estábamos entre Vallecas... Ole, así no tendré que dejar. Sí. La verdad es que nos hemos llevado el premio por ser el distrito con más casas de apuestas de todo Madrid, desgraciadamente. Pero sí, ya podemos anunciar que va a ser en Carabanchel. Otra de las opciones era Vallecas, que también es, creo, el segundo... Sí. Tercer distrito. Mira, yo más. Lo voy a decir desde aquí. Había pensado en buscar a alguien también del barrio Vallecas, pero resulta ser que el otro día que nosotros, esta radio también es asamblearia, pues otro, un compa de, también que hace otro programa, no tiene nada que ver con este, pero también me dijo, hombre, vas a tocar casas de juego. ¿Conoces a alguien en Vallecas? Digo, estaba buscando, pero si tú lo que quieres es centrarte en el barrio de Vallecas, ya no busco. No busco porque vale todo lo que sea. Además, digo, me parece muy bien que también saques el tema y me parece muy bien pues que esto se difunda y que demostremos que estamos pues preocupados por lo que pasa, ¿no? Porque ya no es solamente el número, sino que hay algunas que están muy cerca de colegios, que no puede ser. Claro. O de institutos, o sí. De hecho, este mismo domingo hay una concentración en el barrio de Ibiza, en la calle Doctor Esquerdo número 58, porque van a abrir una casa de apuestas que está a menos de 500 metros de 8 colegios, bueno, centros educativos y 2 centros de salud, uno de ellos que trabaja prevención de ludopatía, paradójicamente, bueno, paradójicamente no, intencionadamente. Entonces sí, y bueno, caminamos por la calle y vemos que los 100 metros entre colegio y casa de apuestas no se cumplen, tiene una moratoria de 10 años para cambiar de localización. E incluso en Aluche van a abrir una casa de apuestas a 25 metros de un colegio. Sí, también parece que también se comentó esto en la charla que se dio en el local de Olmo. Pero lo más terrible es que, bueno, dice, pero no se habían cortado los permisos para montar, pero me parece que ya habían concedido como 41, sí, que estaban pendientes de conceder. Yo cada vez que veo una obra por mi calle es que empiezo a mirar, ¿me van a montar otra? Sí, es que es eso, que a cada local cerrado que ves por la calle, antiguo comercio, de una frutería, una verdulería, tienda de ropa, sabes que lo que se va a colgar es el cartel de Codere. O de lo que sea. Sí, sí, bueno, a mí me han de cualquiera muy de estas bonito empresas. Ahí casi en el metro de Carabanchel, que el yo 777, pensé, ¿no? Que sí. Yo pensé que iban a montar ¿aún le vas una discoteca. A hacer publicidad? No. y luego, pues no sé, ¿qué pensáis de la medida, sobre todo los juegos online, que ha tomado el nuevo gobierno de decir que la publicidad queda restringida de 1 a 5 de la madrugada? Hombre, es un paso, importante, pero, a dar. Yo creo que no es suficiente, quizá, porque ojalá fuera también el tiempo de apertura, ¿no? Porque lo que ahora comentaba Cristina, ¿no? Lo cerca que están de los institutos estos locales de apuestas, el problema es que las adicciones, cuanto más joven eres, más posibilidades tienes de desarrollarlas. Por lo tanto, si tenemos jóvenes que van a ir a las casas de apuestas a la salida del recreo o haciendo pellas en el del colegio, del instituto, pues vamos a tener personas que seguramente van a desarrollar una adicción que les puede atravesar a esa persona y a toda su familia durante gran parte de su vida, ¿no? El otro día teníamos una charla con un psiquiatra, lo digo porque también por lo que comentabas antes, sí, Pilar, ¿no? Entonces explicaba que este tipo de adicciones se alojan en una parte muy instintiva del cerebro y entonces es que ahí la razón no actúa. Es que eso es lo dramático, ¿no? O sea, que es lo grave de la presencia de estas casas de apuestas, es que una vez desarrollas esta adicción, está tan alojada en la parte, digamos, instintiva, reptil del cerebro, que es muy difícil actuar bajo razonamiento. Por lo tanto, es necesario quitarlas de nuestros barrios porque no vamos a poder fácilmente luchar contra ellas, ¿no? No pueden estar, igual que no puede estar un camello vendiendo droga o no se puede servir alcohol a un niño de 12 años, ¿no? Sí, bueno, pero claro, yo esto, me van a decir, bueno, pero es que hacen una labor social, pero tenemos también a la ONCE con sus puestecitos, claro, en totalmente, las calles, con el rasca este, sí, que rasca, mm, en, rasca y pica, que no sé, sí, el rasca, y que la gente está también jugando y apostando. Exacto. Porque claro, antes no habían tantos, pero sí se tiraban la quiniela, las quinielas. Hombre, eran menos perjudicial porque tampoco había tanto, pero o sea, pero en fin, ahí están. Pero claro, si se quitan las casas de juego, también habría, no sé qué, tirar un poquito de decir, pues que estas cosas, no sé, si la gente quiere comprar un cupón, pues lo mismo que si compra lotería. No creo tampoco que sea, no sé, tan horrible. Pero que en fin, que estas variantes que han hecho, que más o menos yo creo que han sido inducidas por la competencia que hay de la de los locales de juego, pues entonces habría también que plantearlo, había que hacer una campaña de decir que no sigan estimulando tampoco el juego. Totalmente. Legalizado, porque aquí hay drogas legalizadas como puede ser el tabaco y el alcohol, ¿no? Pero que porque pagan impuestos y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Que me imagino que las casas de juego generan una recaudación bastante importante. Tampoco tanta, no. ¿Eh? No tanta como yo debería. No me sé bien las cifras. Ah, bueno, antes, pues explícalo, porque no, yo como no he entrado nunca en ninguna, no te puedo decir. No, pero me refiero, estamos, sí, hablando de impuestos. Sí. A nivel, o sea, otra una cosa es los tienes? Beneficios que ellos consiguen, sí, y otra cosa es lo que el Estado recauda. No es, yo ahora no me sé las cifras. Yo no sé hoy tú, leía sobre el año 2017, a nivel estatal se habían recaudado 50 millones de euros y a nivel comunidad autónoma eran 100, que comparado con los beneficios que estas empresas se llevan es irrisorio, porque claro, estas empresas, su razón social, la inmensa mayoría están en paraísos fiscales. Antes muchas en Gibraltar, y de hecho con una reforma que hizo Cristóbal Montoro van a poder estar en Ceuta y Melilla con unos beneficios fiscales, mira, enormes. No lo sabíamos. Bueno, se suponía, pero no sabíamos. Sí, algo sí hay detrás siempre. Bueno, sí, pero vamos, está visto que se blanquea dinero. Sí, obviamente. Pero de una manera descarada. Y por lo que contaron también el otro día también en Olmo, pues claro, son locales que propician un poco a la vida alegre, porque contratan señoritas muy monas que por lo visto, según decían, porque decir que no sé si tendría mucha repercusión o no sé si lo sabéis, de pues que dentro de lo que cabe las obligan a ser amables, entre comillas, con los clientes VIPs. Sí, el otro día lo comentaba Alejandra, que es una periodista de Público, que hizo una investigación, sí, sobre este tema. Y es muy grave cómo se usa a las mujeres como reclamo sexual dentro de las casas de apuestas, ¿no? Y estas excusas que salen cuando hablas de, no, es que hay que cerrarlas todas. Y te dicen, no, pero es que los puestos de trabajo, en primer lugar, son puestos de trabajo muy precarios. Y en segundo lugar, son puestos de trabajo donde se usa a la mujer como reclamo sexual. Sí, sí, no, que contaban que alguna se ha tenido que salir porque decía que no aguantaba. Y que, bueno, y que incluso, pues sufren incluso maltrato físico, porque claro, allí supongo que el alcohol circulará. Hay escenas violentas. Hombre, es que ahí hay un... Bueno, en primer lugar, están controlados por cámara, tanto los jugadores como los empleados, los pocos empleados que hay. Lo digo porque también la cuestión de la precariedad de ese trabajo no es solo el salario, sino que una persona prácticamente sola está al cargo de ese local. Y ahí, evidentemente, puede ocurrir de todo, porque cuando las personas pierden grandes cantidades de dinero, y eso ocurre frecuentemente, pues hombre, pues es normal que haya escenas violentas. Ellos están controlados por cámaras. Si en un momento dado se acercan a un jugador y le aconsejan dejar de jugar porque está perdiendo mucho dinero, inmediatamente tienen una llamada. O sea, esta cámara, digamos, que está conectada pues en algún centro donde van controlando todos los locales a la vez. Entonces, también es una vigilancia, ¿no? Hay una vigilancia sobre el vigilante. Que te agrede moralmente o éticamente, ¿no? Como queráis llamarlo, porque tú no puedes actuar ante una persona que está... O sea, que si alguien se está ahí, como quien dice, arruinando, y dicen, este pobre, se acerca a alguien, le llaman la atención. Claro. Por decirlo de una manera, ¿no? No, o sea, si hay algún trabajador que sí. le llama la atención o que le aconseja, sí. entonces le llaman la atención al trabajador por haberle aconsejado. Y de hecho tienen el consejo de que si se ponen a porrear una máquina o alguna cosa porque han perdido dinero, sí. que le inviten a tomar una cerveza, que le regalen alguna cosita para que se tranquilice porque finalmente... Y que siga jugando. Es un buen cliente. Sí. O sea, si está enfadado es porque ha sido buen cliente. Claro. Pues hay que tratarle bien. Tienen esa categoría, ¿no?, de clientes VIPs, que son sí. los que más dinero se gastan y son los que tienen derecho a consumiciones gratis y, sobre todo, los que las chicas no pueden, bajo ningún concepto, negarse a ningún toqueteo sí. ni a ninguna palabra que no viene a cuento. Y, en fin, y que las inviten a algo más. Claro. De todas maneras, lo de las consumiciones gratis no es solo con los clientes VIP, también es con los jóvenes. Yo cuando trabajé para en clase, captar, hice un proyecto sobre casas de apuestas con alumnos y un alumno me decía, es que te invitan a tomar algo, te dan comida, y lo que nos ocurre es que ¿cómo no vamos a gastarnos dinero en las apuestas si han sido tan amables con nosotros invitándonos? Qué buena gente es, ¿no? Sí. Palabras de chicos sí. de 16 años, ¿eh? Sí, y bueno, y si pillan a una casa, bueno, vamos a llamar de esto, pero en fin, hago la última pregunta y luego, después de que hablemos con Emiliano, pues seguiremos tomando, o sea, Pilar, que nos explique un poquito más de su experiencia y en fin, sobre todo dirigida a la gente que es tan joven. Cuando volvamos, Pilar, porque ahora vamos a llamar a este señor que le hemos avisado que le llamábamos ahora. Y nosotros ahora descansamos un poquito mientras César nos pone un poquito de música. Emiliano, buenas tardes. Hola, mira, soy Amparo de aquí de Ágora Sol Radio, del Espacio Común 15M. Sí. Bueno, pues te hemos llamado porque me han dicho que eres, que llevas toda la vida viviendo en Carabanchel. Sí. Y que manejas muy bien la información sobre los locales y las casas de apuestas. Bueno. Pues queremos que nos des un poquito tu impresión, tu experiencia, que nos hables. Sí. Bueno, el micro es tuyo. Te estamos escuchando. Vale. Aquí está Olga. Buenas tardes. Y hola, también está Cristina, de la coordinadora de Casas de Juego de Madrid. Hola, Cristina. Contra la Casa de Juegos, es verdad. Me voy un lapsus. Estas son cosas que pasan con el directo, ¿no? Sí, a nosotros nos gusta más llamarle locales de apuestas. Sí. Que casas de. Porque casas parece de. Que casa de es como muy común, ¿no? Es muy familiar, local. Sí. Efectivamente. Bueno, nuestra impresión, la mía, como miembro de una asociación de vecinos del barrio, es pues la degradación que está suponiendo, sobre todo de cara a la juventud, la proliferación de esta serie de casas, perdón, de locales de apuestas. Sí, no es que se nos escapa, va. Yo te perdono, claro, me perdonas, yo te perdono. Venga, nos hemos perdonado nos mutuamente. Nos hemos perdonado mutuamente. Bueno, pues estos locales, lo que están haciendo, bueno, sobre todo es intentando enganchar de manera, digamos, poco justificable, poniendo baratas las bebidas, en fin, con una serie de ganchos, sobre todo dedicados, y esto es lo más peligroso, a la juventud, porque a nosotros nos preocupa todo tipo de adicción, ¿no? Pero sobre todo que las personas jóvenes, yo tengo nietos, que podrían estar implicados en este problema, y me parece que se está haciendo poco por parte de los poderes públicos en atajar este mal. Esto sobre todo en los barrios como Carabanchel, Vallecas, Tetuán, Usera. Qué curioso, ¿verdad? Sí, los barrios periféricos, obreros. Efectivamente. Sí. No estoy hablando del barrio de Chamberí ni de Moncloa. Estamos hablando de Carabanchel, Vallecas, Usera, Villaverde, Latina, Tetuán. El sur y el este de Madrid es su mayoría, salvo Tetuán, que todos sabemos las características que también tiene el barrio. Y esto pues es muy peligroso. Estaba como estaba contando la señora que se ha declarado que había tenido su adicción al juego. Ah, nos está escuchando en directo. Sí, ¿se nos oye bien? Sí, perfectamente. No, luego seguirá hablando, porque ella pues está haciendo una labor bastante importante, que es pues eso, desnudar su alma para explicar lo que ha vivido, aunque yo sé ella le es doloroso, pero precisamente por eso, para que otras personas no caigan en el mismo abismo que cayó ella. Efectivamente. Bueno, hace 10 días pudimos contar en una charla, en un encuentro que tuvimos aquí en Carabanchel, con la asistencia del único psiquiatra que trabaja en el 12 de octubre en el tema de adicciones, ¿no? Sobre todo de las ludopatías, y contaba pues historias desgarradoras, peligrosas, y además nos decía de cómo cada vez están llegando personas más jóvenes a este lugar, y eso da muestras del daño que está causando estos locales de apuestas en la sociedad en general. Y lo que es lamentable es que los poderes públicos, por ejemplo, la ley que ha sacado la Comunidad de Madrid, de que dice que dentro de 10 años podrán estar a más de 100 metros, pero bueno, ¿qué locura es esta? 10 años de cadencia para aplicar algo que en 10 años puede causar un mal tremendo en nuestra sociedad, que esperamos, desde luego, desde las entidades ciudadanas del distrito de Carabanchel, y me imagino que el resto de entidades de todo Madrid que estarán afectadas por este tema, a ver si es verdad que parece ser que el gobierno va a intervenir a través del Ministerio de Salud. De consumo, el ministro Garzón. El de Garzón, sí. Sí, parece ser que va a intervenir, y estamos expectantes a ver si desde algún poder público se ataja esto de una forma definitiva. Esa es un poco así nuestra impresión, ¿no? Lo que estamos viviendo. Y desde luego lo que también es gratificante es que la última acción que tuvimos así fuerte, que fue una cacerolada delante de las casas, de los locales de apuestas, iba a decir otra vez casas, de los locales de apuestas que hay sobre todo alrededor del metro de Oporto, en la plaza de Oporto, sí, pues había una mayoría de personas jóvenes. Entonces eso, pues bueno, te da un poquito de empuje más. Dice, bueno, si la juventud empieza a tirar, a lo mejor conseguimos que esto, atajarlo. ¿Qué más puedo contar? Si queréis hacer alguna pregunta concreta. A ver, el micro está abierto a vosotras también. Sí, ¿no? Sí. No tengo que hacer yo preguntas solamente. O sea que, bueno, pues... A ver, ¿quién quiere hablar, Cristina? Nada, yo quería rescatar lo que acaba de comentar sobre el papel de la juventud, ¿no?, en esta lucha. Yo creo que es bastante intergeneracional, pero sí que es verdad que con la presencia de casas de apuestas en nuestros barrios y con que nuestros compañeros de clase son ahora los sujetos víctimas de esta adicción, está habiendo como un cambio de paradigma, ¿no?, con esto de la ludopatía, que antes asociaba al señor de 50 años que estaba frente a la máquina tragaperras y que incluso había una cierta imagen despectiva, ¿no? O sea, no se veía como un problema social, sino como un señor que a saber qué problemas tendrá él en su casa, pero gasta su tiempo en eso. Incluso se pensaba, pues está gastando el dinero de su familia. Y yo creo que toda esta organización de la lucha contra las casas de apuestas está poniendo el foco en quiénes son los responsables de esta miseria, ¿no?, que está arruinando nuestros barrios y nuestra juventud y también a la gente mayor, que obviamente el nuevo perfil es un joven de entre 18 y 25, pero no hay que olvidar que hay muchos señores mayores y señoras mayores, como Pilar, que está aquí, que también tienen este problema. Una plaga de la que no respeta edad. Sí, pero mirad un ejemplo, que cuando bajó una televisión a hacer un reportaje, que luego le emitieron, concretamente fue La Sexta, estuvimos hablando con los chicos y chicas que salían del instituto, ¿no?, y les estuvimos preguntando si jugaban. Bueno, al principio eran muy reacios a contestar, hasta que rompió el hielo una chica y dijo, sí, ¿cómo que no? Pepito, Juanito y Luisito se gastan el dinero del que les dan en su casa para el bocadillo, para el café o para lo que sea, aprovechan el recreo que tenemos en el instituto y se van a jugar. Porque tenemos una casa de apuestas a 40 metros del instituto, a 40 metros del Instituto Emilio Castelar, en la Plaza de Oporto. Y eso lo reconocían, primero eran un poco reacios, pero luego reconocieron que se está dando, que a pesar de no se controla la asistencia, la entrada en estos locales de los menores de edad, están entrando menores de edad a jugar. Y es verdad que afecta a toda la sociedad, mayores, menores, hombres, mujeres, en fin, a toda la sociedad. Pero claro, es más, yo creo que es muchísimo más grave todavía que esto se vaya metiendo dentro de la juventud, porque si ya también la juventud empieza a tener esta... Y por cierto, mira, si me perdonáis, me gustaría apostillar una cosa. Hace 10 días tuvimos aquí una reunión en Carabanchel, con los colectivos que estamos trabajando en esto, y un compañero hizo un comentario que me pareció muy acertado. Dijo que también hay que tener en cuenta que no se les están dando desde el ayuntamiento, la comunidad autónoma, no se están dando expectativas a los jóvenes para que tengan otros espacios de ocio. Y puso el ejemplo de las casas de cultura municipales, que se vio la programación de todo un mes y no había ni una sola actividad para jóvenes, ni una. Entonces, refugio de los jóvenes, los locales de apuestas. Se van a ver el partido con los amiguetes, se toman una cerveza que es más barata que en el bar y aprovechan pues para jugarse unos cuantos euros en las apuestas. Sí, hecho también la publicidad está muy enfocada a los jóvenes. O sea, tenemos grandes estrellas del deporte. Sí. ¿Qué necesidad tienen? Bueno, yo digo, a ver si algún día, porque ya hay información de lo dañino que es la ludopatía, ¿no? Pues a ver si algún día reparan el daño que han realizado, ¿no? O sea, si grandes estrellas, no voy a poner a dar nombres, ¿no? Sí, porque sí, no quiero tampoco aquí, pero quiero decir, bueno, pues tienen una responsabilidad social. ¿Por qué no salen y dicen, me arrepiento, o pido disculpas, o chicos, no juguéis, esto no está bien para vosotros? Es que estamos en una sociedad que es capitalista y que el dinero priva ante todo. No importa que tengan mucho, porque esta gente no creo que esté necesitada de hacer anuncios, ¿no? Pues no, pero y además es un poco hipócrita el tema este de la publicidad. Porque estamos bien, ya comenté hace un momento de que una cadena de televisión vino a hacer un reportaje sobre los locales de apuestas y esa cadena de televisión pone anuncios de juego. Curioso, ¿verdad? Pues curioso. Sí, muy curioso. Bueno, a nosotros vinieron a la asociación de vecinos, tenemos unos equipos de fútbol sala y vinieron a ofrecernos poner publicidad de las camisetas de las locales de apuestas, no negamos en redondo, claro. Somos pobres, no tenemos mucho dinero, pero no vamos a poner en las camisetas de nuestros jugadores. Una pregunta, a lo mejor es una tontería, pero en fin, no lo sé. Si tú dices que entran menores que, en teoría, según ley, no tienen que estar en las casas de apuestas, ¿es que no podía pasar de vez en cuando la policía a hacer...? Ha pasado. Y el informe fue, desolador. Desolador porque resulta que no entraba ningún menor en los locales de apuestas. Yo de todas maneras no pondría el acento en la cuestión de los menores, porque con la cuestión de la ludopatía, pues la mayoría de edad puede ser una sentencia, porque con 18 años eres muy joven, todavía con una madurez por construir, y a partir de ese momento puedes entrar en las casas de apuesta. En el fondo, ¿qué más da que tu ludopatía empiece a los 17 o empiece a los 18 legalmente? No, o sea, quiero decir que es verdad, no debe, incluso podríamos conseguir que no entraran menores, pero ¿qué pasa el día de tu cumpleaños 18? A partir de entonces ya sí. Bueno, no solamente es eso, yo creo que a lo mejor padres o madres de familia entran allí y se juegan el dinero. Sí, todos sufrimos hace años, todos sabíamos o se conocía en la sociedad y lo presenciábamos cuando pusieron las primeras maquinitas tragaperras. que se decía que iban muchas personas. Que las ponían en las puertas de los mercados. Yo las no, y en el mercado. Y en el mercado. Y que se tenían que dar la vuelta porque se dejaban todo el dinero la maquinita y se volvían sin la compra a casa las señoras y los señores. Bueno, eso yo me acuerdo. Totalmente de acuerdo con la aportación que ha hecho la compañera, sí. Pero aún así es llamativo, ¿no?, que se empeñen en decir que es imposible que entren menores, sí, cuando el último informe que se ha publicado dice que uno de cada 5 menores de 16 años ha apostado presencialmente. Uh-huh. Estas intervenciones de la policía... No, que han sido visitas. Claro. Han sido visitas. Visitas avisadas policía... previamente. Mira, hombre, ya en 2016, 140.000 adolescentes habían apostado en estas casas o bien online, porque claro, también el problema que tenemos ahí es los juegos online y el dichoso móvil, ojalá dentro de un tiempo haya un trabajo de concienciación y las familias les dé vergüenza que su hijo de 10, de 11, 12 años tenga un móvil. Y de 8, años. Y es como igual antes la gracia de, ay, que toma un poquito de vino, que ahora ya nadie hace eso. Pues, a ver, ¿qué hacen estos jóvenes, tan jóvenes, con móviles? Pues, ¿qué van a hacer? Sí, pues? Bueno, el otro día, Pilar, y le doy pie que lo explique, explicaba el caso del joven este que te comentó cómo no tenía dinero. David, explícalo tú. Me ayudaron a salir del juego una asociación que se llama Majer, el presidente era un jugador y hasta el último momento él estuvo presidiendo esta asociación. Y había un chiquito joven, David, que, bueno, pues él eso no se lo perdonaría nunca, porque se prostituía para que le dieran 5.000 pesetas. Ajá. Uh-huh. Sí. Para ir a jugar a las máquinas. Y una vez que por eso dejó él de jugar, porque eso nunca se lo iba a perdonar a sí mismo, le quitó a una mujer un bolso, la mujer se cayó y al caerse él se dio cuenta de que la mujer estaba embarazada. Y decía que sí, esa mujer había perdido a ese hijo por su juego, que eso nunca lo se le... Sí, pero es terrible que lleguen hasta... O sea, ¿hasta pues dónde sí puede llegar el afán por jugar? Y te lo pero está diciendo una jugadora. Sí, sí. El psiquiatra del 12 de octubre nos estuvo comentando cómo le confiesan a él la consulta que tiene con los tratamientos. Como cuando ya se abren y empiezan a hablar y empiezan a contar, porque los que aceptan ir allí es que intentan curarse de los pequeños hurtos en su casa, de cómo cogen dinero casa, pues los mayores, los pequeños, los medianos, todo el mundo, vamos, el patrón es el mismo siempre, ¿no? Pequeños hurtos, distraer dinero para otras cosas, dejar de cubrir otras necesidades por gastárselo en el juego, etcétera, etcétera. Es muy fuerte, yo, de verdad... Bueno, yo estuve en esta charla y no solo pequeños hurtos, ¿no? O sea, llegó a explicar cómo un señor que era informático consiguió hackearla, creó una página web que simulaba la cuenta bancaria que tenía con su pareja. De manera que cuando su pareja entraba a ver los movimientos del banco, pues veía que todo iba bien y normal. Pero es que esa página web no era la página del banco, era que él había creado y que iba registrando los movimientos, hasta qué punto podemos llegar, ¿no? Que iba registrando los movimientos para que él, pues, se pensara que todo, todo iba bien, que no había problemas cuando las cuentas estaban quedando a cero. A números rojos, sí, ¿no? Sí, no, es curioso de que a veces empleamos el ingenio muy mal empleado, ¿no? Porque... Sí, comentaba cómo se agudiza el ingenio para estas cosas. Sí. Y agudizar igual para otras. Por eso. Mejor. Yo comentaba en Izquierda Unida el viernes pasado que, vamos, una vecina mía que sigue yendo al bingo y hace unos años me dijo que había visto a un montón de a mis primas y a mi tía y tal, y todos al bingo. Y yo se lo pregunté a mi prima y me dijo que sí, que es que le daban 50 euros y iban desde para hacer bulto. Entonces, el bingo les daba 300 euros y ellos se la tenían que jugar. Si les tocaba un bingo, lo tenían que ese dinero no era de ellos. De ellos. A ellos se le daban 50 euros por ir a hacer bulto. Uh-huh. Y era al bingo del bingo Pegaso. Sí. Esto es igual que en las discotecas, que también hay personas a las que se les paga por hacer bulto. Sí. Pues. Cuando a las mujeres nos dejan entrar gratis. Sí, exacto. Eso claro, es una manera de nos utilizan de reclamo, no nos estamos dando cuenta y bueno, pues esto es impresionante. Bueno, y estos lobbies del juego que se quedan aglutinados deben tener detrás a gente bastante importante. Sí, bueno, algún nombre salió. Algún nombre salió en la reunión del otro día, sí, algún nombre salió. Personas muy conocidas, políticamente hablando. Claro, el tema ahí es la puerta giratoria de distintos políticos de distintos partidos, que es verdad que fundamentalmente los nombres que hay en prensa son del PP, pero no solo, también hay de otros partidos políticos, bueno, de otros, me refiero a la época bipartidista tan larga que hemos tenido, con lo cual cuando digo otros en realidad debería quitar la S, ¿no? Pero claro, eso es un daño tan grande, porque ¿cómo vamos a confiar la sociedad en estos políticos que luego van a estar llevando bufetes de abogados que defienden a estas empresas o que les llevan la economía? Es imposible creérselo. O que sacan fondos y los llevan a paraísos fiscales, que no pagan lo que deben de pagar, etcétera, etcétera, ¿no? Yo es que está... Yo los crujiría impuestos, a ver si van cerrando por ruina. De alguna manera, ¿no? Sí. Asfixiándolos o echándolos directamente, pero... Sí, claro. Pero muchos nos preguntamos, cuando nos vemos, cuando nos reunimos, a ver, si aquí, por ejemplo, yo voy a poner el ejemplo de la Plaza de Oporto, cinco locales de apuestas en 50 metros. ¿Hay clientes para los cinco locales de apuestas? ¿O estos locales de apuestas también tienen otro...? Pues yo creo que ahí... más inconfesable. Yo creo que el fin ese inconfesable también existe. Quiero decir que es un estímulo más. O lavar dinero. Pero yo no sé si es más inconfesable lavar dinero. Yo no sé si estos locales de apuestas tienen una entrada de dinero suficiente como para ser rentables, ¿no? Evidentemente los números que sacan son de grandes beneficios. Puede ser que esos beneficios no sean solo fruto del juego de los jugadores, pero la realidad que tenemos es una realidad de salud pública, de epidemia, respecto al juego, ¿no? Que ha crecido más de un 300%. Por lo tanto, aunque no solo sean para el juego y aunque también estemos hablando de la posibilidad de que sirvan para lavar dinero, ¿no? Para blanquear dinero, el problema de las personas que viven en nuestros barrios, ahí está, ¿no? Y yo creo que deberían desaparecer, pero bueno, como no va a poder ser así inmediatamente, deberían tener un horario. ¿Qué tal si estos locales solo pueden abrir, por ejemplo, a partir de las 10 de la noche? Hombre, pues ya nos quita mucha gente de delante, igual que la publicidad, si se puede limitar de una a la madrugada a las 5. Pero la online, o sea, la publicidad online se limita, se ha propuesto de 1 a 5 de la madrugada. La online o la de las televisiones. Pero la de las televisiones. Realmente esa es como la propuesta que se va a negociar, pero no está nada acordado. A mí me parece un poco grave partir ya de esa posición, ¿no? Porque yo optaría a partir del máximo, que es que se prohíba la publicidad. Cuando hay un informe de Facua en el que los consumidores, el 87% está a favor de la prohibición de la publicidad. Y cuando hablamos de que uno de los colectivos más vulnerables, ¿no?, para acabar en el juego es el sector de los desempleados, de la 1 a las 5 de la mañana no hay desempleados viendo la televisión. Claro. Hombre, y menores también. Claro. Sobre todo a la 1, no sé, es que cuando... los ves por la calle, que estén o no estén dentro de las casas de juegos, no. Ellos están circulando por allí. Yo, evidentemente, las apuestas online también se echan, la publicidad de las casas de apuestas, yo las he visto en la televisión a las 12 de la mañana. Sí, sí, sí, claro. Sí, sí, sí, sí, tarde. Retransmiten un partido de fútbol, esa retransmisión la está patrocinando una de estas firmas de apuestas. O sea que será la publicidad en la televisión generalista, ¿no? Pero en la televisión de pago está todo el día, sin problemas. Sí, y cuando se retransmiten los partidos se hace lo que se llama la mención directa. El propio locutor está introduciendo las cuñas para que se anime. Si apuestas tanto, te va a tocar tanto, si te regalamos tanto, entra la primera vez, en fin, todos lo sabemos. Desde luego, en Italia han prohibido la publicidad. Entonces digo yo que si en Italia han podido, ¿por qué no vamos a poder en España? ¿Por qué no puede nuestro gobierno? Sí, no sé si presionamos suficientemente. Yo por lo menos como primer paso, pues lo quitaría. Lo que pasa es que, bueno, eso nos parece a nosotros muy fácil, pero parece ser que no lo es. Deberán haber contratos ya que los tendrán que llevar a cabo porque no los pueden anular. Es lo mismo que se siguen abriendo casas de juego, aunque no se concedan licencias, porque hay 41 licencias concedidas ya. Y entonces, ¿sabes que van a haber en todo Madrid 41 casas más de juegos? Pero cuando se prohibió fumar en los bares, ¿se tuvo que esperar a que todos los negocios, contratos de compraventa de tabaco que hubiera, estuvieran cerrados? Yo no creo que finalmente aquí hay algo oculto. Yo creo que es voluntad oculto. Política. Sí, efectivamente es voluntad política, sí. Se iba a caer el mundo si no se podía fumar en los locales. Sí, sí. No pasó nada. No se dejó de fumar y el mundo siguió funcionando mejor todavía. Claro. Más sano, para los que no fumamos, mucho más sano. Sí, sí. De hecho, una de las medidas que ha tomado Garzón, ¿no?, cuando asumió el cargo como ministro de Consumo, fue mantener a Juan Espinosa como director general de juego. Juan Espinosa fue nombrado por el PP en el 2016, lo mantuvo el PSOE y es una persona que venden como perfil técnico, que en realidad es un personaje muy apreciado por las empresas del mundo del juego, al cual le pagan viajes por toda Latinoamérica y Norteamérica, sospechosos. Entonces, obviamente, desde la coordinadora, al menos hasta que no veamos nada claro, no somos nada optimistas respecto a lo que se puede hacer desde el Ministerio, también teniendo en cuenta las competencias que tiene el Ministerio, que en lo que son casas de apuestas locales de apuestas físicos no tiene ningún tipo de competencia ahora mismo, solo las online y la publicidad. Sí. Sí, pero aunque se hablaba de que iban a regular el cierre, la apertura, eso a partir de determinadas horas de la competencia de la comunidad autónoma. Sí, pero si hay un real decreto que pasa por encima, entonces sí que, hombre, las comunidades autónomas tienen que regirse por las leyes nacionales. Es que como hay creados, porque también tienen que ver la comunidad autónoma de cada sitio, ya sabemos, por ejemplo, aquí en Madrid, pero es que estamos hablando de Madrid, pero claro, yo creo que es que el problema es extensivo a toda España. Sí, no creo que hayan casas de juego nada más que aquí. No. Sí, mira, pero aquí el informe en Murcia, que es, ya sabemos cómo está la situación económica de Murcia. Murcia encabeza la lista de casas de apuestas por habitante. Locales. De casas de que luego nos ríen. Al final del programa lo conseguiremos. De todas las maneras, el estudio que hizo la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, que era un estudio de toda España, son zonas muy localizadas, ¿eh? No es una cosa que afecta a todo el territorio nacional. Está bastante localizado en determinadas provincias o comunidades autónomas. Sí, hay muchas que están localizadas en las zonas de costa, ¿no?, donde hay bastante turismo y también en lugares donde la situación socioeconómica es baja, que muchas veces coincide con las zonas turísticas, porque una cosa es lo que las grandes empresas de turismo ganan y otra cosa es lo que los empleados de los restaurantes, de los hoteles, ¿no?, de todo lo que haya respecto al turismo, puedan ganar. En Murcia tenemos 22 salones de apuestas por cada 100.000 habitantes, eso en 2017. Si lo comparamos con Madrid, sería 5,92, o sea, más de 4 veces más. Claro, lo que pasa es que Madrid, si lo hacemos, vamos sectorializándolo por distritos, porque como aquí hay distritos que no tienen ninguno, y otro que tenemos 40 y tantos, como Carabanchel, pues entonces, claro, se rompe la media. Claro, claro. Es ahí, sí. Ellos, digamos que las empresas del juego se escudan, ¿no?, en que es que el suelo es más barato en estos barrios y por eso colocan ahí. Pero por más que esta sea una razón hipotética, sabemos que están buscando un cliente potencial, que es quien de verdad busca en el juego una salida a su situación económica. Claro, una solución rápida a un problema. Sí, dices, latente. Bueno, mira, a ver si tengo suerte y por lo menos puedo pagar el alquiler este mes. Es que además sí, sí. Es terrible, pero es que es así. Entonces, no sé, pero es que es horrible, ¿no? Porque ya la situación de pues padres y madres de familia que están intentando salir de la miseria jugando, ¿no? Claro, porque es que ahí es que se juega con las esperanzas, ¿no? De la gente que... O sea, nuestra situación económica es muy precaria a nivel de salarios de forma general. Entonces, justamente donde más precario es el trabajo es donde más casas de apuestas hay, porque de alguna manera piensan, bueno, nunca voy a poder salir de esta casa. De pobre, no sé que tenga un sí, golpe. Sí, entonces, buscando la suerte. Sí, uh-huh. Buscando. Sí, y bueno, además hay otra cosa que yo no tengo datos contrastados y simplemente por los comentarios que te hacen. En las apuestas de los juegos, del fútbol, de deportivo, pero en las apuestas de los juegos de azar, la ruleta, no sé cuántos, dicen que la primera vez siempre te toca. Dicen, claro. No tengo pruebas. Hombre, algún gacho tiene que tener. Eso, no sé, Pilar, esto... Yo eso no lo puedo decir, yo no lo sé. No lo sabes. Yo no lo sé porque yo, cuando empecé a ir al bingo, fue al bingo. Sí. Iba con las... A mí iba no, por números y... Exacto, no. yo iba con las mujeres de los amigos de mi marido, del padre de mi hija, y a mí no me gustaba ir al bingo. Después, la primera vez que se ganó, yo dije, jo, pues esto no es nada difícil, y empecé a ir yo sola. Y para mí, vamos, el bingo fue horrible, pero horrible, horrible, horrible. Y bueno, el bingo y después las máquinas. Pero de si yo estuve jugando 9 años, son 9 años de mi vida, que es que los tiré a la basura, que yo no vivía. Nada más que para trabajar y jugar. Y la verdad es que iba a un bingo en la Gran Vía que al lado había una, a ver si lo digo ahora, una librería. Y a mí me gusta mucho leer. Y siempre decía, cuando baje me compro estos libros. Nunca me compré un libro. Nunca fui al cine, nunca fui a un teatro. O sea, son unos años de mi vida que yo es que los tiré. Pero bueno, a Dios gracias. Salí y llevo 25 años sin jugar, pero yo no juego ni a las tabas, o sea, ni a la lotería, ni a la monoloto, ni a nada, de nada, de nada. Porque lo que tú crees que nadie se ha enterado, lo sabe todo el mundo. Yo me casé de segundas, porque me quedé viuda, y mi marido, lo primero que le dijeron, ten cuidado con Pilar porque es una jugadora. Y él sabía que yo había estado metida en el juego, o sea... Pero ya no jugabas, ¿no? Yo ya no hacía... por lo menos 15 años que no jugaba, pero es que es así, lo que tú crees que nadie lo sabe todo el mundo. Sí, bueno, la familia pues lo debía saber, se lo cuentan a unos, a otros, amigos... Efectivamente, y los vecinos, y en fin, un montón de... Lo que pasa es que esto es una moneda de dos caras. Si esa situación se esconde... es más fácil que te presten dinero, ¿no? Que las personas se dejen engañar. Ah, bueno. Entonces, porque a veces también pues hay como vergüenza, ¿no? La familia no lo cuenta y entonces también es más difícil pues poner unos límites, porque tu entorno no te puede ayudar a controlar esa adicción. Yo cuando dejé de jugar, es más, yo donde trabajaba lo dije, y donde he trabajado después siempre lo he dicho. Es que yo he sido jugadora, ahora no ejerzo. O sea, pero no para que desconfiaran de mí, sino porque por si se enteraban por algún motivo. Y entonces, vamos, lo que hay que hacer indudablemente a un jugador es controlarle el dinero y sobre todo controlar el tiempo, que eso mucha gente no lo sabe. El dinero lo sacas de cualquier sitio, pero ¿y el tiempo? Si tú le dices a tu mujer se va a hacer la compra a las 11 de la mañana y viene a la 1:30, te dice, he estado en el mercado. ¿Cómo lo vas a estar 1:30 en el mercado, 2 horas en el mercado? Has estado jugando en una máquina. O sea, es que esto es así. A mí me parece muy importante que Pilar cuente su testimonio porque no se suele hablar de mujeres ludópatas, ¿no? Sí que es verdad que en proporción son menos, pero son. Y es muy importante porque, de hecho, la psicóloga Dapal comentaba el otro día que son las que más tardan en acudir a terapia porque son las que más tardan en reconocer que tienen un problema y en hacerlo público, ¿no? Por esta, pues, este mandato de género que hace que sean las cuidadoras y no las que son cuidadas. Yo creo que no es que haya más hombres que mujeres. Lo que pasa es que la mujer se da más cuenta antes que el hombre de cuando falta dinero en su casa. Claro, porque administra. Porque administra la casa. Pero hay tantas jugadoras como jugadores. Lo que pasa es que cuando el marido se entera, a mí particularmente, pues si ganaba no me pasaba nada. Pero si perdía, pues me daban una paliza. Entonces, ¿cómo sería que me atreví? O sea, que yo me salía de trabajar, yo trabajaba en un restaurante y a lo mejor salía de trabajar a la 1:30 de la mañana. Y me iba hasta las 3 de la mañana. Y claro, cuando volvía, si mi marido estaba despierto, pues yo ya sabía que iba a cobrar. Y sobre todo se había perdido. Uh-huh. Si no había perdido, bueno, pues te perdono. Madre mía. O sea, qué duro es, Pilar, y qué valiente es contándolo. Pues ¿por qué no voy a ser? No, si haces muy bien para que sea. Es una cosa que me ha pasado a mí. Bueno. Eres muy valiente. Pero tiene derecho también a derrumbarse, pobrecita. Sí, claro, por supuesto. Bueno, vamos a tergiversar un poquito, a cambiar de ambiente. Y si os parece bien, ponemos un poquito de música y nos tomamos un pequeñito respiro. Perfecto. Vale. De todas maneras, no te quiero ya entretener más, Emiliano, como sé que nos estás escuchando y además sí, has testificado de que se nos oye muy bien, pues te invito a que nos sigas escuchando y yo, como tengo aquí tu teléfono, ya te haré llegar también el podcast de la radio cuando lo monte y todo esto. Os lo haré montar a todos y que sepáis que es de libre disposición. No, o sea, no cobramos derechos de autor. Podéis distribuirlo donde queráis y que ojalá sirva. O sea, el dolor que siente esta mujer recordando, pues, su pasado, sirva para que mucha gente tome conciencia de lo que puede llegar a pasar y de que, pues, no lleguen hasta allí. Ella no recibió, pues, si quieres, la única ayuda, pues, a lo mejor que recibió fue la conciencia de tener, pues, una hija y del disgusto que le podía causar a su hija todo lo que estaba pasando. Indudablemente. Y eso la animó a, en un momento dado. No, fue ella la que me buscó. Yo el día que dejé de jugar era un día que encima te es que trabajaba como una loca. vine de trabajar. No, vine de jugar lo que había ganado. Y yo sabía que mi hija en casa me controlaba el dinero. Y se me habían olvidado las llaves. Y entonces, pues, fui a la biblioteca, que sabía que mi hija estaba estudiando, y la hice salir, y al salir se me sentó en el bordillo de la biblioteca y se puso a llorar y me dijo: mamá, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué no me dejas que te ayude? Y ese día ella me buscó un centro que se llama Majer, y estuvimos siendo ella y yo, primero sin que su padre lo supiera, pues como casi un año. Y después ya iba, bueno, cuando ella se colocó a trabajar, pues ya no venía conmigo. Yo creía que mi juego a mi hija no la había hecho sufrir mucho. Pero allí en Amajer, en una sala estábamos los jugadores y en otra los familiares. Y el familiar de un jugador me dijo: Pilar, tú no sabes lo que tu hija llora contando tu juego. Y eso de verdad que es muy fuerte. Después de llevar un año justo sin jugar, el padre de mi hija tuvo un accidente con el coche. Entonces ya me funcionaba el teléfono, porque como no jugaba ya podía pagar el teléfono. Pues esperé a que viniera mi hija, me habían dejado un mensaje de que un familiar mío pues había tenido un accidente. Y bueno, pues fuimos a la comisaría, mi hija, su novio y yo, a sacar a su padre. Y al día siguiente, pues mi hija se fue a comer con su novio, pues a la parcela que tenían los padres. Y el padre de mi hija me pidió dinero, que se iba también a comer, por ahí. Y yo me quedé en casa y dije: bueno, yo aquí sola, a mí es la única que no me dejan hacer lo que me gusta, jugar. Y como sabía dónde mi hija tenía el dinero, la cogí 10.000 pesetas y justo al salir por la puerta llega un señor con un ramo de flores. Y entonces era un ramo de flores y una carta de mi hija que ponía: muchas felicidades por tu año glorioso. Hacía un año que no jugaba. Entonces, pues dejé las 10.000 pesetas en su sitio, cogí a mi perro, me fui a pasear y hasta hoy. Y ese papel lo he tenido en el bolso hasta que se ha roto de viejo. Pues una bonita historia de amor entre una madre y una hija. Sí. Que le ayudó a salir de ahí. Le mandamos un abrazo a Marta. Sí. Desde aquí la radio, la cual tengo pues el placer de conocerla. Aparte de que Pilar pues es una gran amiga que aprecio muchísimo. Bien, ponemos. Bueno, Emiliano. Pues muchas gracias. Bueno, por haber contado no sé qué pensarás, ¿no? Pero en fin, me alegro, o sea, que ojalá esto, que cuando la gente lo escuche tome conciencia, ¿no? Que posiblemente pues el cariño o el amor de la gente que nos rodea nos puede sacar de claro, por supuesto, siempre conozcan el problema. Lo malo es cuando no se encuentra o no se tiene o por circunstancias de la vida, ¿no? Pero pues bueno, sí. Ella dice que no, pero es una mujer muy valiente. Desde luego, hay que felicitarla por su valentía. Es que yo he nacido en Useras. Pues hemos sido vecinos entonces, he vivido en Useras. Pues mira, en la colonia Moscardo. Yo más abajo, en la colonia Mendrales, al lado. Ah, sí. Ahí va yo al colegio. No, si al final se conocerán. Al final nos conocemos. Sí. Oye, pues, enhorabuena por el programa. Muchas gracias por haber contado por nosotros. Con hombre, faltaría más. Pues, y sí. que estamos a vuestra disposición y que, desde luego, todo lo que sea pelear y luchar lo mismo digo. Barrio, por un barrio mejor, siempre estaremos ahí. Y que cuando nos mandes el podcast, lo haremos llegar a todos los socios de la Asociación de Vecinos. Tú coge y mándaselo a quien sea, pero sí, mándaselo. Sí, que es lo que, no es porque tengamos índice de audiencia, es porque considero que es muy importante que andaba detrás de hacer este programa, pues no sé, decía Pilar, tenemos que hacer un programa sobre los locales de juego. Ya, yo me lo he aprendido, ¿eh? Muy bien, locales de apuestas. O locales de apuestas. Luego también tiene connotación positiva. Sí, porque lo del juego, puede decir, bueno, pues ala, lúdico, ¿no? Claro. Pues, sí, locales de apuestas. Los locales de apuestas. Entonces, pues, que, en fin, iba persiguiéndolo y al fin no lo he conseguido. Porque, bien, claro, con traer gente que hable y que, pues, no sé, que ponga algo distinto... Cuando yo iba a empezar a oír a Pilar hablar en las primeras charlas que dio, pues la verdad es que de rechazo me sentí muy orgullosa y pensaba, yo tengo que llevar a esta mujer que lo cuente, pero que lo oiga mucha gente. No la gente que acude, que pueden ser 20 o 30 personas, no, ojalá pues la escuchen muchísima gente y que sirva de ejemplo, sobre todo pues a las demás personas. Se puede salir. Porque se puede salir. Luego que se puede salir. Nunca dejarás de ser jugador, como dice ella. Sí, pero se puede salir. Se puede vivir con ello. También, si no tienes nadie que te quiera, quiérete a ti mismo, que muchas veces es una falta de amor propio, ¿no? Decir, con total, para lo que valgo, pues me da igual. Pues no. Pero es que cuando estás jugando, tú no tienes amigos, porque a los amigos los has pedido tanto dinero. Que ya no te quieren ni dejar de dinero. No tienes amigos, no tienes familia, no tienes nada. Nada. De verdad. Pero tú tuviste un ramo de rosas y eso. Ah, eso sí. Eso sí. Quizá algo que puede distinguir la situación actual con los locales de apuestas es la rapidez. Antes, para apostar determinadas sumas, había que dedicar mucho tiempo al juego. No, entonces has nombrado que no solo era el tiempo, que no solo era el dinero, sino el tiempo. Pero el tiempo ahora es distinto con las nuevas formas de jugar. Las personas pueden perder muchísimo dinero en un solo clic. O sea, de repente pueden verse arruinadas, que quizá también ese es el motivo por el cual pues las adicciones al juego pues tienen una tasa de suicidio 6 veces superior. Eso lo vamos a hablar ahora después de un pequeñito descanso, porque es lo que os iba a preguntar, me has leído la mente. ¿Existen, igual que en desahucios o en otras cosas, en otras situaciones límites, existen suicidios también entre jugadores? Ahí lo dejamos, sí. Ponemos un poquito de música y continuamos. Muchísimas gracias, Emiliano. Nada, a vosotras. Síguenos escuchando. Adiós, buenas tardes. Buenas tardes. Thank you. almost doing things we used to do. There's a girl here and she's almost you. Almost all the things that you promised with your eyes, I see in hers too. Now your eyes are red from crying. Oh, flirting with this disaster became me. It named me as a fool who only aimed to be. Almost blue, almost touching it will almost do. There's a part of me that's always true, always. All the things that you promised with your eyes, I see in yours too. Now your eyes are. Bueno, pues volvemos a retomar el tema y vamos a hablar de, pues, de la parte, si quieres, más cruel y más dura, por si no hubiera sido suficiente lo que hemos estado explicando, que es que hay sus víctimas también dentro de lo que son, no solamente decir es que soy ludópata o que hay generado una ludopatía, sino que hay gente que, como en otros casos, la desesperación los lleva al suicidio. Y me imagino que hay suicidios también, no sé si tendréis cifras o algo. Más que cifras de suicidios, porque ya sabes que es muy difícil determinar al final cuál es el motivo de determinados suicidios, ¿no? Pero lo que sí dicen las estadísticas es que la tasa de suicidios de los adictos a la ludopatía es 6 veces mayor que los adictos a otra sustancia o a otra adicción, aunque no sea con sustancia, ¿no? Sí. Entonces, claro, es que es una adicción que es invisible y eso es muy importante. O sea, si con otra adicción, por ejemplo, del alcohol o de alguna droga, es una adicción visible. Cuando tú llegas a tu casa, los que te conocen saben que algo pasa. Pero este tipo de adicciones es invisible. ¿Qué ocurre? Que tienes que generar un entorno de mentiras, todo un entramado para que no se den cuenta de que falta dinero en la cuenta, que cogiste del bote, que robaste no sé dónde. Y hoy, con la rapidez con la que se puede perder el dinero, porque con un solo clic puedes dejar las cuentas vacías, las tuyas, a veces la de tus familiares, la de tus padres, ¿no? Porque es tan fácil como sacar una foto de la tarjeta de crédito. ¿Y cómo no vamos a tener fotos de las tarjetas de crédito si nos lo proponemos? Si hoy con las ventas online, con Amazon, etcétera, es tan fácil que te diga, ay, tu padre, ay, por favor, hazlo tú, porque yo no sé hacerlo, pim, pam, sí, sacas la foto, ya está. Tienes la puerta de entrada. Entonces, cuando el desastre es tan grande que has arruinado a tu familia, que igual has perdido 300.000 euros... y no tienes ni una casa. O sea, un 300.000 euros, o no sé la cantidad de cada familia, será el dinero que sea, pero es una situación prácticamente que no se puede remontar. Pues hay muchas personas que ven solo el suicidio como salida. Eso por un lado, como verlo por otra como salida. Y también el otro día, en el mismo acto que estaba Emiliano, que yo también estuve ahí en la Casa de Encuentro y Cultura, también comentaba que algunas veces también es una llamada de atención. Es decir, ya no puedo más, esto me ha desbordado, no sé por dónde salir, y a veces es un intento de suicidio que no hay una verdadera intención de llegar al final, pero para decir ayudadme, y también pues para conseguir pues de alguna manera la empatía de los que te rodean. Sí, bueno, me imagino que se producirán también otros síntomas, como puede ser depresiones, ataques de ansiedad. Sí, sí, sí. Claro, y sí. Que todo esto pues llega un momento que te desborda, y si te desborda, bueno, pues si una persona normal que no tiene pues estos hándicaps puede caer en una perdón, en una depresión, pues por una situación familiar o por lo que sea. Pues me imagino que una persona que encima ve y adquiere el sentimiento de culpa le puede crear, pues eso, ataques de ansiedad. De ansiedad, mucha ansiedad. Mucha sí. Ansiedad, incluso pues generar un estado crítico de depresión que a lo mejor no puede ser crónico. Claro. Porque también hay veces que cuando no ves salida, pues coges y te te quedas así como metido, o sea que tienen también sus víctimas y sus víctimas mortales, por decirlo así. Por supuesto, por supuesto. Es extraño que estos que me estáis contando no salga, no se haga público, no lo comenten los periódicos, no lo digan. Tema de los suicidios siempre hay como ese tabú, ¿no? Sí. Que se dice que por no fomentar o por no dar ideas no se cubre. Lo único que cogen y dan pues estadísticas son con las violencias de género. Claro. Pero que son unas estadísticas muy falseadas, porque solamente sacan a relucir las cifras de, o sea, de que cuando las mata la pareja, el marido. Claro, sí, dentro de la ley violencia de género no se pero incluye. Otros que, por ejemplo, hubo un caso en que mató a la novia y mató a la amiga de la novia, pues la amiga de la novia quedó fuera de esa estadística porque no la había matado su pareja. Claro, o sea, a mí me claro, parece eso una cosa pues horrible, ¿no? Es que yo así como cifra que tengo aquí, que estoy viendo ahora mismo, es que el 90% de jugadores patológicos presentan ideación suicida. Es decir, puede ser que no lo lleven a cabo, pero sí, se lo plantean. Claro. Yo de hecho, acércate. Pues me vino una vez, vamos, tenía que pagar 100 y pico mil pesetas para terminar de pagar la hipoteca de mi casa. Yo no tenía dinero, se lo pedí a un amigo mío y me dijo que no me lo podía dar. No amigo mío, era amigo de la familia. Y como yo me echaba también la culpa de todo, y en mi casa no era yo sola, pues me tomé un montón de Lexatil y llamé a mi hermano y me despedí de él. Y estuve toda la noche andando perdida por la calle a ver si me hacía efecto las pastillas. Las pastillas no me hicieron ningún efecto. Con lo cual, a las 6 de la mañana tuve que volver a mi casa. La policía me estaba buscando. En fin, me llevaron al hospital. Me hicieron un lavado de estómago. Le conté al doctor lo que me pasaba. Y me dijo que yo no tenía ningún, que eran muchos trastornos los que yo tenía en sí. Y bueno, estuve ingresada como 4 o 5 días y luego ya no volví, pero vamos, compañeros míos de Amager, un compañero mío, las mujeres se suicidó. O sea que el problema es que es muy gordo. Yo creo que es muy importante esta tarea, ¿no?, de visibilización, porque es tal el sentimiento de soledad, sí, ¿no?, que siente un jugador, que es, o sea, es muy importante incidir en la idea de que no son culpables, de que son víctimas, ¿no? de que hay factores que les ha llevado a esa situación, pero que no es una responsabilidad individual a la hora de la rehabilitación y que hay que pedir ayuda. Sí, por supuesto. Sí, lo que pasa es que tú no lo reconoces. Claro, por eso el entorno es tan importante. Yo cuando fui a Majer, fui a que me enseñaran a controlarme. Detectar las señales, ¿no? Sí. Yo pensaba, yo quería seguir jugando. Pero yo fui como, los miraba a todos y decía, estos son unos imbéciles y aquí la única lista soy yo. Y estos tienen este problema, pero yo no le tengo. Yo no le tengo. Y yo le tenía tan gordo. Es esa falsa sensación de control. Exacto. Y lo que me da mucha pena es que íntimos amigos míos de entonces no han dejado de jugar, siguen jugando. Ya. Bueno, eso también, pues bueno, tú has tenido la fuerza de voluntad que te ha motivado a salir, pero otras personas que no tienen a lo mejor esa ni el incentivo ni la fuerza y no quieren. Y además, si prefieren engañarse a ellos mismos, porque se están engañando a ellos mismos, pues bueno, chica, ¿qué vamos a hacer? Pues no puedes dar. Luego también está, pues eso, que tan culpables son pues los locales de juego, como los que los publicitan, como los que los apoyan, como los que están allí. Y que, claro, haciendo más o menos un resumen, porque ya tenemos que empezar a llegar a conclusiones, pues vamos a ver las conclusiones que hemos sacado. Yo que he sacado que además de posibles lavados de dinero, también hay una incitación a la prostitución, o por lo menos a la denigración de la mujer, ahora que nos estamos acercando al 8 de marzo, que utilizara a la mujer como reclamo para que vayan, qué monas y no sé qué, y les destrocen la vida. Pues porque les destroza la vida, porque es que me pone esta situación y es que yo llego a casa y me ducho con papel de lija para sacarme esa sensación de suciedad encima, ¿no? De que tener que estar aguantando a unos babosos que están allí porque le dicen que son VIPs y que te traten como un objeto, porque pasas a eso, es también, tiene que ser, por lo que dices, es que además yo no sé si habrá que estos... Estos trabajos tienen mucha duración porque es que tienen que acabar hasta las narices y a no ser que digas ya caigo y que haga lo que quiera, ¿no? Porque, pero que es que en toda hay una red de culpables allí y yo creo que el jugador es el último culpable, o sea, es una víctima, no es un culpable, es una víctima. Y también algo que está saliendo últimamente es los casos de trabajadores y trabajadoras de casas de juego que son ludópatas también. Sí. Y es algo muy grave porque el otro día salió una noticia de un jugador de la Liga Británica, que ahora mismo no recuerdo quién era, que había confesado que había sido ludópata. ¿Cómo no lo van a ser personas que están 8 horas al día frente a máquinas? Sí, que les puede... voy a echar una, a ver qué pasa. Sí. Aquí en el material si quieres ahora hago una pequeña mención, sí, ¿no? Sí, sí. Sí que hay un apartado sobre este tema en Las Vegas, ¿no? Como una pincelada, digo, vamos a ver, ¿dónde se juega? Uno de los sitios del mundo donde más se juega, Las Vegas. Bueno, ¿no? Es que es pues una la situación ciudad que está... de ludopatía, de suicidio, de crimen organizado, pues alrededor de, mafias, claro, de toda la cuestión del juego es tremenda. Ahí hay un destrozo de personas y de familias tremendas. Sí quería comentar, sobre todo porque elaboramos un material que se titula La trampa de las casas de apuestas. En otra edición cambiaremos el título. Hay que, ¿no?, poner los locales de apuestas. Comentar también, sobre todo para cómo está afectando tanto a los jóvenes, que en este material hay una guía didáctica. Yo soy profesora de lengua y entonces yo lo metí dentro de mi asignatura de lengua. Entonces, para mí la diferencia es que no es una charla, sino que al utilizarlo como material curricular, yo trabajé el texto expositivo y el texto argumentativo a partir de este tema, pues te permite trabajarlo a lo largo de bastantes sesiones y entonces pues no es lo mismo que ellos estén investigando, que tengan deberes sobre eso, que se tengan que examinar, que tengan que preparar un debate, ¿no? Y que se tengan que posicionar y profundizar sobre el tema, creo que tiene una incidencia a nivel de reflexión mucho mayor. De hecho, la mayor, muchos de ellos que sí estaban, bueno, a favor o les parecía bien las casas de apuestas, después cuando tenían que hacer el debate, en el debate tú sorteas justo en el momento anterior si vas a estar a favor o si vas a estar en contra. Y decían, ¿y cómo vamos a estar a favor de las casas de apuestas? Yo no quiero estar a favor de las casas de apuestas, yo quiero que me toque el otro equipo, ¿no? Bueno, pues nada, que si alguien lo quiere, a través de las redes sociales que tú luego vas a nombrar, sí, o en la Casa, sí, de Cultura y Encuentro, que está en Carabanchel, en la calle Joaquín Turina 20, pues allí lo podéis encontrar y también podemos facilitarlo online. Estupendo, estupendo. Bueno, pues te toca a ti. Yo comentar un poquito, sí, que no lo dije, pero me parece que es muy importante cuáles son los objetivos de la coordinadora, no a largo efectivamente, plazo. Efectivamente. Son unos objetivos que consideramos como unas máximas, que son muy ambiciosos, pero que también consideramos que hasta que no se cumplan estos objetivos, pues tiene que seguir existiendo una coordinadora contra las casas de apuestas. El primero de todos sería el cierre de todas las casas de apuestas, porque entendemos que las regulaciones no son efectivas, primero que las que hay actualmente no son efectivas y que no se están cumpliendo, y que no podemos considerar ningún ejemplo de regulación que consideremos exitosa a nivel del Estado español, porque incluso en Barcelona, que dicen que es como el paradigma, ¿no?, porque hay un kilómetro de distancia entre casa de apuestas y colegio, no nos parece tampoco suficiente. O sea, nuestro objetivo es que no haya ninguna, y que si hay casas de apuestas, que estén todas en la Moraleja o en la finca, que seguro que ahí no las colocan. Después también pedimos que haya una reparación económica para las familias que han sufrido de ludopatía, porque entendemos que hay unos responsables, ¿no?, que tienen nombre y apellidos y que se están lucrando a base de esta ruina, y también un aumento de recursos públicos para la atención y la rehabilitación de la ludopatía, porque nos encontramos con que hay muy pocas unidades que estén tratando el juego patológico. Solamente en Madrid hay en el Hospital 12 de Octubre y en el Ramón y Cajal, en el Ramón y Cajal. Exacto, sí, hay dos, y están, ¿no?, desbordadísimos y tienen que derivar al final a asociaciones que muchas son privadas y las familias no pueden permitirse desembolso, claro. Y animaros a todos a participar tanto en la manifestación del 23 de mayo como en el resto de acciones. Hombre, no te... Ni lo dudes. Ni lo dudes. Ahí nos veremos. ¿Qué? Ya se lo diremos, a ver si aparecemos con nuestros chalecos amarillos. Exacto. Que yo creo que merece la pena, ¿no? Que tenemos hijos, que tenemos nietos. Y que, bueno, yo toco mal. Y que tenemos que luchar por ello. Claro, por dejarles un mundo mejor, y el mundo mejor sería un mundo sin locales de apuestas. Por ejemplo, es que antes no había. Claro. Y la gente vivía. Yo lo que no quisiera... Había casinos. Que mis nietos supieran que yo he sido jugadora. Claro. Eso sí que no lo quisiera. Porque se avergonzarían de mí. O te darían un beso por haber salido. Pues no lo sé, pero... También, a veces, también, el testimonio de haber salido, o sea, las personas perfectas no existen. Entonces, no tengas ese complejo, Pilar. Yo te digo francamente que yo te admiro un montón. Y que, pues, espero tenerte de amiga por durante muchos años, y que se muera lo feo, ¿no? Porque... Has vencido un dragón. Exacto. No, eres lo hace como cualquiera. San Jorge, casi. Que mató al dragón. Claro, y has matado a tu dragón. Sí. Y salió la rosa. Yo te voy a decir una cosa. A mí no me importaría que mis nietos se enterasen algún día. Y estoy segura de que igual te abrazan y diría, pero qué abuela más valiente he tenido. Qué ejemplo. Y lo que estás haciendo ahora, dando tu testimonio, que sabemos que te duele, y que sabemos que a nadie le gusta recordar cosas desagradables, no nos gusta algo más que las cosas bonitas, sí. Pues eso también se necesita, pues, mucha valentía. A ti, o sea... tú tienes amigas y tienes de esto que cada vez que han escuchado un de esto decía, pues yo no sabía esto y ahora quiero más a Pilar de lo que la quería antes. Eso me lo ha dicho mucha gente, sí. Eso que lo sepas. Pues la verdad es que que yo doy las gracias a todas mis amigas, porque no lo sé, el jugar, yo ya hace muchísimos años tuve luego la suerte de encontrar a quien fue mi marido, que él ya sabía que yo era jugadora, y lo primero que me dijo de la primera vez que salí con él, que si me iba al bingo. ¿Te puso una trampa? Claro. ¿Oye? Y digo, ¿y al bingo? Digo, yo no. Digo, vamos, he sido jugadora, pero ya estoy en paro. Y se echó a reír y dijo, ya me lo habían dicho. Pero hacía bien. Él quería saber si a mí me gustaba, seguía jugando o no. Que eso lo veo muy normal. Sí. Bueno, que las relaciones de pareja serían diferentes si se pusieran todas las cartas sobre la mesa antes de tomar decisiones. Si no es en la primera cita, en la segunda. Sí. No, pues él fue la primera. ¿Para qué? Porque tenía que ahorrar tiempo, que ya eres mayores. Éramos muy mayores. Hay que echar también unas risas. Porque es que me casé a los 61 años. O sea, a los 61 años le conocí. Y me casé con... por la iglesia a los 63, y luego cuando se estaba muriendo por lo civil, para que soy la única viuda dos veces que no cobra ninguna pensión. Madre mía. Sí, esto es para otro programa. Es otro para otro programa, porque bueno, o sea, un poquito lo que estamos haciendo aquí también en estos programas, tocar pues eso, cosas sociales, intentar poner un, no sé, por lo menos dar una voz para los que no tienen en otro sitio, dar voz a los que no lo tienen. En fin, nos esforzamos en eso, en hacer un mundo mejor. Mira, para acabar, ¿me vas a explicar un chiste o qué? Y contar una cosa de humor del juego. Vale. Como os decía, en Amager había un sitio donde estaban los familiares y otro sitio donde estábamos los jugadores. Entonces yo, aparte de ir los viernes a las terapias, los lunes y los miércoles recibía a la gente que jugaba. Y me llegó un matrimonio que habían tenido la desgracia de coger un dinero porque su hija se había matado en un accidente. Entonces, él era alcohólico y ella jugadora. Dios mío. Sí. Ella le echaba la culpa a él y él le echaba la culpa a ella. Y tuvo mucha gracia porque, claro, yo a él le dije que a ella la tenía que controlar el dinero. Porque él me contaba que lo que se gastaba en cuatro vinos, que no era dinero. Y entonces que tenía que el dinero cerrarlo en una, ponerlo en una caja, si lo tenían, lo que tuviera en casa, en una caja fuerte, o sea, en una caja y cerrada con llave. Y entonces el hombre lo hizo. Y se colgó en la cadena la llave. Total que a los 15 días o 20 días me viene muy enfadado que le había quitado 150.000 pesetas y se las había gastado. Y yo le dije, ¿pero cómo le va a quitar si usted tenía la llave? Y dice, claro, pero ya era muy mayor, que tenía por lo menos 80 años. Pero es que la carne es muy débil. Y ella se puso a hacerme cosquillas y le quitó la llave. Lo que es el ingenio. Ay. Bueno, no digo el dicho, ¿no? Que el asunto de la no tiene enmienda. Bueno, pues hemos acabado con una anécdota de humor, que todo, pues bueno, el humor pues es posiblemente que sea ya el único recurso, ya es reírnos de nosotros mismos, que es sano, ¿eh? Es sano. Sí. Si tú eres capaz de reírte de ti misma, luego te ríes de todo lo que se te quede en la vida. Y bueno, pues lo único, pues que esto, pues que a ver si este programa sirve de algo, ya no solamente para la gente que juega, sino a ver si lo oye alguien de las altas esferas y decide tomar alguna determinación. Lo dudo, ¿eh? Porque somos una radio pequeñita y no creo que nos escuchen de las altas. Pero seguiremos dando la lata. Pero hacemos, claro que sí. Seguiremos dando la lata. Se hace cultura, que es lo importante. ¿No? Granito a granito se construye granero, ¿no? Pues aquí es lo que hacemos nosotros. Y os quería agradecer pues que habíais dedicado vuestro tiempo a estar aquí y comentarlo. Y bueno, y agradecerle a Pilar por su testimonio. Y bueno, Emiliano, que nos estás escuchando, y aunque tú no puedas decir nada, pues oye, también te agradecemos tu intervención, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, pues os invito pues que cuando se haga esta manifestación que está prevista para el 23 de mayo, a todos los que nos estáis escuchando, os espero en ella. Porque vale la pena. Sobre todo, no pienses, no, es que a mí no me pasa, pero no, le puede pasar a cualquiera. A cualquiera, a tu primo, a tu hijo, a tu nieto, a tu vecino, a tu pareja, a lo que sea. Nos puede pasar a cualquiera, y a cualquiera. Entorno. Y a tu entorno, a gente que aprecias, a gente que de esto es que echar la vida a perder por esto, pues la verdad es que no vale la pena, no vale la pena. O sea que hay muchas cosas que hacer en este mundo y más en este que además andamos un poquito alborotados y que tenemos de todo, ¿no? Hay que no solamente que de sacar los locales de juego de nuestra vida, hay que cuidar el medio ambiente, hay que procurar por los derechos humanos, que todo el mundo pueda vivir con cierta dignidad, hay que luchar para que no hayan desahucios, sobre todo de familias, sí, cuando no les han encontrado una vivienda alternativa. Hay tantas cosas que hacer y somos tan pocos que por favor. Y bueno, pues os esperamos el jueves que viene, hablaremos de un encuentro internacional que hay de países latinoamericanos aquí en España, en Madrid precisamente, y mientras tanto pues salir a la calle, protestar, reíros y ser felices sin entrar en los locales de juego, por favor, ¿eh? Hasta el jueves que viene. En la manga, no sentía ludopatía por esos tangas. Si junto a un patía, visto de luto a esa tía. Antes de irte, traga perra, que esto no se acaba. Lo nuestro fue como una partida de blackjack. Entre tus piernas pasaba ya todas mis horas. Así que ya no me trates de convencer si sé dónde van a caer las bolas. En esta ocasión sabía de antemano que no ganaría la banca. Bases de cero, dime quién se planta. Ludopatía del solitario, extraordinario cruce de miradas que nunca me aguantas. No todo soplo de viento conlleva su suerte, ni toda la suerte se acaba en la revancha. El amor es como el parche y el póker, no siempre se gana por mucho que metas ficha. Tu culo casino en Las Vegas, vacío la entrega, tus casos de pega. Si nunca ganaste no esperes monedas, al fin no se espera, tan fácil que así no se juega. Desde arriba todo va sobre ruedas, en la cima estoy esperando a que llueva. Si vas de cruel vas a recibir lo mismo que das, jamás serán ideas nuevas. Me juego la vida en un constante all-in, sin miedo a perder, pero la quiebra está ahí. Movimientos de ida para el ace king, se acabó la partida y lo perdiste, todo es lo que hay. Del fango de lodo salí sin una mancha, como remontar sin ninguna racha. Si me quedo con el premio es por la constancia, no por la recompensa de conseguirlo a pachas. El que reparte se queda con la mejor parte, ya lo viste, el premio se gana con el despiste. La carrera la gana la tortuga antes que la liebre, por ser más paciente. Pensé que ganaba contigo y lo único que veo es que estaba cegado hasta ser un desconocido. Si nos cruzamos espero que ni me salude, ya que después de tanto dolor ni yo mismo me he reconocido. Mi rueda de reconocimiento se ha convertido en un cartel que pone compro corazón, lo he perdido. Seguir perdiendo el tiempo contigo es como mirar el bolsillo después de arruinarte y ver lo que he conseguido. Promesas que no valen nada, esa proeza nunca fue demasiada. En este juego te podría llamar compresa, ya que en la jaula del falso amor escapaste sin tener alas.